Buenas tardes a todas y a todos. Estamos aquí otra vez más en las ondas con nuestra aventura radiofrénica, tratando de escuchar todas las voces. Estamos aquí pilotando a los mandos César y Dani. Nos acompaña Vivi, que viene de hablarnos de su experiencia en el GAM de Alcalá, relacionado con los compañeros Olaya y Pablo, que también nos van a hablar de un proyecto nuevo. Ellos son profesionales críticos. Bueno, José, que lo habéis oído hace un momento. El compañero José Luis, que ha venido de público y, bueno, si le apetece animarse a hablar en algún momento, puede hablar. Y Amelia Burke, que nos visita desde Barcelona para hablarnos de su colectivo Fabricantes de Futur y presentarnos unos proyectos artísticos muy interesantes que está realizando. Gracias. Para romper el hielo hemos pensado que tenemos una pregunta, ya que esta canción de Who, del disco Quadrophenia, se llama The Real Me y dice algo así como Doctor, can you see the real me? Pues os vamos a preguntar, ¿vosotros, como profesionales, podéis ver el yo real de los pacientes? Que por supuesto que no. No, ni el propio, ni el propio, ni el ajeno. Ya. Bueno, pues esa era la pregunta. Como dijimos en el segundo programa, vamos a dedicar de vez en cuando en Radiofrenia un poco de tiempo a hablar sobre el cerebro y a hablar de fármacos. Aclaramos nuevamente que la información que daremos aquí no es para que nadie tome ninguna decisión a la ligera acerca de su tratamiento, solo pues bueno, unas pequeñas informaciones que pensamos que pueden servir como información. También decir que tanto nosotros como nuestras fuentes de consulta pueden equivocarse, pues todos somos seres humanos, y además de tratarse esto una decisión complicada que requiere de apoyo, alternativas, que bueno, ya nos hablarán también de ello ahora Olaya y Pablo a continuación. Algunas herramientas e información al respecto podéis encontrarlas en guías como la de Icarus Project o Mapas Locos, así como bibliografía como los libros de Robert Whittaker o Joanna Moncrief. Y continuando con lo que dijimos en el segundo programa, vamos a hablar un poco de los neurolépticos, entre los que se encuentra el Zepplion, por ejemplo. Mal llamados antipsicóticos, son unos fármacos ampliamente extendidos por su uso en psiquiatría. Joanna Moncrief, en su libro Hablando Claro, explica dos modelos que soportan el uso de fármacos. Uno es el modelo basado en la enfermedad, que explica el razonamiento de que estos fármacos se llamen antipsicóticos, y es un modelo en el que supuestamente se revertiría el cerebro a un estado original previo a los síntomas psicóticos. Y luego el otro modelo que propone Joanna Moncrief es el modelo basado en el fármaco, que dice que el fármaco crea un estado alterado en el cerebro diferente al estado alterado por delirios y alucinaciones. Valora así su potencial terapéutico en este sentido. Los neurolépticos, del griego neuro y leptos, nervio atar, como que se apodera de los nervios, en general bloquean el sistema del neurotransmisor dopamina, principalmente. Provocan un estado de embotamiento mental y reducen la movilidad, pues la dopamina se encuentra en las estructuras del cerebro implicadas en los reflejos, la locomoción, los movimientos complejos y el control postural, así como conecta con otras áreas que controlan el pensamiento, la motivación y las emociones. Es decir, su utilidad radica en que producen reducen toda actividad tanto física como mental. El modelo basado en el fármaco, además, es en el que se basan los primeros psiquiatras que lo utilizaron. En 1960, Deniker reconoce que los fármacos psiquiátricos producen un estado mental alterado que reemplaza al estado mental. En concreto, inducen un estado neurológico similar a la enfermedad de Parkinson, Y esto, bueno, se puede ver en los estudios que realizaron estos primeros psiquiatras en los años 50. Es en los años 60 cuando se pasa al modelo basado en la enfermedad, sin muchas pruebas además que lo sustenten. Sería interesante preguntarse por los motivos y las razones que sostienen que el uso de fármacos es no solo ya beneficioso, sino fundamental en el tratamiento de algunos síntomas psicóticos. Es curioso, por ejemplo, que son publicados más estudios que reportan resultados beneficiosos sobre los fármacos estudiados que los que obtienen resultados neutros o resultados negativos. Aparte de una profunda crítica que pueda hacerse sobre el propio diseño de los ensayos, que bueno, hay una noticia que igual comentamos en el siguiente programa acerca del DSM que tiene relación con esto. Luego quiero decir con esto que tanto los intereses comerciales como las creencias populares respaldan el uso de fármacos cuando no existen estudios que sustenten lo suficiente estas teorías. Lo dijimos el otro día cuando estuvimos leyendo la resolución de la Asamblea, ¿no? De la Asamblea del Consejo de Europa, que no hay evidencias de que las medidas coercitivas con las que se nos traten sean beneficiosas, ¿no? Claro, y de hecho se puede hay estudios que comparan el porcentaje de recuperación en países de más desarrollados en donde el acceso a fármacos es mayor que países como Nigeria o India, en los que tienen menor acceso a medicación, y el porcentaje de recuperación en estos países es mucho más alto, por ejemplo. Y también y de esto luego es interesante, si queréis participar, sobre la retirada brusca de medicación, ¿no? Y las consecuencias que puede tener, y cómo se justifica también que se use medicación a largo plazo con un objetivo de no prevenir una recaída, cuando es posible que la propia medicación sea la que esté generando que en el cuerpo se genere una recaída. El riesgo de la recaída. Uh-huh. ¿Y esto por qué? Pues porque al estar bloqueados los receptores de dopamina, debido a la neuroplasticidad de las neuronas, el número y la sensibilidad de estos receptores en las neuronas aumenta, que es el mismo fenómeno por el que se produce la tolerancia a cualquier sustancia en el cerebro. Entonces, como mecanismo de respuesta a que estos receptores estén bloqueados, en las neuronas aumenta el número de receptores y aumenta su sensibilidad. Al retirar la medicación, es decir, al quitar el bloqueante de estos receptores, la dopamina actúa sobre ellos con mayor intensidad. Y es lo que se llama psicosis por hipersensibilidad. Y esto, bueno, es lo que decíamos, que puede justificar muchas veces el que no se quiera retirar medicación. Sí, decías que había un estudio en el que el hecho de que al retirarse la medicación generalmente hubiese recaídas se asociaba con que era beneficioso o conveniente mantenerlo el mayor tiempo, ¿no? El mayor número, el mayor plazo de tiempo posible, ¿no? Claro, pues como que se argumenta que se deje la medicación, o sea, se mantenga la medicación durante más tiempo para evitar una recaída, cuando es eso, cuando es el usar la medicación durante más tiempo lo que crea una mayor probabilidad de que luego haya una recaída. Bueno, y esto solo teniendo en cuenta que los neurolépticos bloquean el sistema dopaminérgico, pues también existen otros neurotransmisores que también se ven bloqueados por los neurolépticos. En el caso concreto del Zepplion, se bloquean además los receptores de serotonina, histamina y adrenalina. Un resumen de los efectos del Zepplion, teniendo en cuenta que se bloquean todos estos neurotransmisores, es que disminuye el aprendizaje y la memoria, disminuye los comportamientos afectivos, disminuye la coordinación motora, disminuye la composición y volumen del líquido cefalorraquídeo, además de el número de neuronas en algunas áreas cerebrales, aumenta el apetito por disminución del control hormonal, aumenta el sueño y afecta al sistema nervioso autónomo y a otros órganos que no son el cerebro, como la aorta, la conducción eléctrica del corazón, el hígado, el riñón, los vasos deferentes y el olfato. Muchas de estas cosas ni siquiera se comentan cuando se recetan. Comentan los efectos secundarios. Cuando nos recetan medicación, siempre dicen, esto es lo que tienes que tomar. Sí, tengo incluso mis dudas sobre cuántas veces los anotan, ¿no? A no ser que insistas, oye, que tengo este efecto, oye, que tengo este efecto, ¿no? ¿Cuántas veces lo incluyen en el informe? O hay veces que hasta se obvian. que tengo mis dudas, ¿no? A veces, porque a veces he comentado un poco por encima algún síntoma secundario y bueno, se suelen relativizar, se suele decir eso de que bueno, de que siempre hay que pensar que hay que equilibrar por un lado los beneficios, por otro lado los hándicaps, pero la verdad es que son muchos hándicaps, ¿no? Empiezan a formar hablamos. Parte de tu diagnóstico, ¿no? También, en plan también, claro, y te mandan medicina para esos síntomas, ¿no? Como por ejemplo cuando antiparkinsonianos, cuando tienes problemas de rigidez muscular, de Bueno, aprovechando que tenemos aquí a dos profesionales, pues si quieren comentarnos un poco más, ¿verdad? Ya te parece. Pues yo lo que estaba pensando al escucharte es que igual era la mejor clase de neurolépticos que había oído nunca. Bueno, que me impactaba un poco, ¿no? Porque intentaba recordar, como me han contado a mí que soy psiquiatra, los neurolépticos, ¿no? Mis profesores, mis tutores, mis adjuntos. Y lo cierto es que nadie me contó esta diferencia que hace Joana Moncrief, ¿no? Pedagógica sobre la prescripción basada en la enfermedad o en el fármaco. Nadie me contó la hipersensibilidad, ¿no? La hipersensibilidad que se producía por la toma prolongada y que eso era lo que podía explicar los síntomas en las retiradas bruscas y no la idea de recaída de una supuesta enfermedad. Todo el mundo relativizó los efectos secundarios, la toxicidad, los problemas como cuestiones menores. O sea que bueno, que os escuchaba y pensaba que ojalá, ¿no? Las personas que se están formando ahora puedan acceder a estos discursos para evitar un montón de daño. Bueno, una de las fuentes que estamos consultando, podemos citar las dos fuentes, tanto Robert Whittaker con Anatomía de una epidemia, habla de ello, como Joana Moncrief en Hablando Claro, editado por Harder, puede ser, o Herder. Herder. Y son dos fuentes que podéis encontrar en las librerías y consultar, hablan sobre ello. Me estaba acordando, ¿no?, de un estudio que me viene muchas veces a la cabeza cuando se habla de esto, que es un estudio que publicaron en Psiquiatría y contaban como en un congreso de profesionales donde se iba a hablar de los efectos de los psicofármacos, ¿no? Decidieron que al 50% de los asistentes les iban a hacer unas preguntas y al otro 50% otras, ¿no? Y las preguntas consistían en que te planteaban un caso, ¿no?, y te decían, hay una persona que lleva mucho tiempo con síntomas fastidiados, ha dejado la medicación y ahora mismo quiere, ¿no? O sea, y ahora mismo tú como psiquiatra tienes que tomar una decisión. ¿Qué decisión tomarías? ¿Volverías a insistir con la medicación oral o le pondrías medicación inyectable? Y luego había otra pregunta que era, ¿le informarías más de los efectos terapéuticos o le informarías más de los efectos secundarios? Pues el 80% de los profesionales dijeron que le pondrían medicación inyectable y que informarían de los efectos terapéuticos y no de los secundarios. A las otras personas, al otro 50%, les preguntaron lo mismo, pero siendo ellos los pacientes. Dijeron, si tú fueras un paciente, y el 80% dijo que medicación oral, y el 80% dijo que hablar de los efectos secundarios antes que, ¿no?, que de los terapéuticos. Como que está visto que hay mucha separación, ¿no?, entre lo que interesa por un lado a muchos profesionales, que es evitar la problemática cuanto antes, a lo mejor, ¿no? Yo no sé, ¿sabes? No sé cómo os aconsejan, por qué os aconsejan usar DEPOCH o por qué os aconsejan usar ese tipo de medicación en lugar de iniciar una argumentación. No sé en qué medida hay un cierto miedo a una argumentación y una contraargumentación, ¿no? Es que, como me dijo Mario, en realidad la psiquiatría no está hecha para dialogar con el loco, sino para encuadrarlo y apartarlo, ¿no? Me vino a decir, ¿no? A diferencia de otros métodos racionales que sí que pueden estar basados en que con la sinrazón siempre es posible un diálogo, ¿no? Pero en psiquiatría es cierto que se encuadra lo que se considera normal, patológico, problemático, y a partir de ahí pues se puede decidir incluso tu incapacitación en algunos casos, ¿no? Y no sé cómo os venden que vendáis esos DEPOCH, no sé cómo por qué no hacen porque argumentéis, ¿no? Porque no sé. Sería lo suyo, en realidad, ¿no? Que hubiese un diálogo y que se informase de todo. Ya no solo de... Está bien, hay efectos terapéuticos, pero hay muchos otros efectos que habría que hablarlos también, ¿no? Porque... Por ejemplo, sí, yo, en el modelo de diálogo abierto finlandés tratan de usar esto, ¿no? De usar la menor cantidad de medicación posible, solo en el caso de que sea necesario, ¿no? Y vuestros proyectos están basados en diálogo abierto, ¿es así? Y yo pensaba, ¿no? Que desde luego en un proyecto que tuvimos en Alcalá dentro de la institución, quizás una de las cosas que generó más fricción era simplemente acompañar la decisión, ¿no? De no tomar psicofármacos o de querer discontinuar, y solo acompañar esa decisión, ¿no? Y tener esa decisión como referencia supuso una cantidad de fricción tremenda. Yo creo que en ese caso además tú te llevas te llevas más hostias, ¿no? Porque supuestamente tu dominio de poder tiene mucho que ver con los fármacos, ¿no? Sí, pensaba que cuando dices tú, Pablo, fricción, que no sé si todo el mundo entiende cuál era la fricción. O sea, como que me sale como aclarar que la fricción que yo viví más importante era con los compañeros profesionales del servicio. No, lo que yo viví más duro, más difícil, tenía que ver con otros psiquiatras, psicólogos, enfermeras, lo que fuera, ¿no? Compañeros de la institución. No tanto que los procesos de acompañar la no toma de medicación o la decisión de reducir o de discontinuar o de tomar ahora sí, ahora no, para esto y no para lo otro o lo que sea, fueran en sí mismos tan problemáticos. Que claro que atravesábamos situaciones duras o de muchas emociones porque las experiencias que estaban, ¿no?, viviendo las personas, sus entornos, pues a veces eran duras y de muchas emociones, pero no lo vincularía yo tanto al fármaco o no al fármaco, ¿no? Pero sí había un peso añadido que tenía que ver con la expectativa de la institución sobre nuestra manera de informar sobre la medicación y de nuestra manera de prescribirla o de obligar, ¿no? O de, aunque no lo quiero reducir, ¿no? O sea, quiero decir que también en esa experiencia yo creo que nos hemos conectado con que en algo a todas nos habita este modelo, ¿no? Médico simplificado, ¿no? De qué es lo que nos pasa a las personas o cómo resolverlo o cuándo, en cuánto tiempo o algo así, ¿no? Como que hay voces que igual nos habitan a todas y que la institución igual lo que hace es ser como un altavoz grotesco y muy violento y dañino, o sea, que no le resto nada de responsabilidad. Pero que quizás el proceso que vivimos en Alcalá a mí me ha, no sé si ha acabado de ayudar, porque a lo mejor no se termina nunca, no lo sé, pero me ha acelerado, ¿no? Yo siento que el proyecto que vivimos en Alcalá de atención temprana en experiencias, a personas que atravesan experiencias psicóticas, sí que ha tenido algo de, como de acelerar, ¿no? De acelerador de procesos propios, ¿no? En mi caso, de acelerador de la desobediencia, de acelerador del pensamiento propio. No, tú no dirías hacer, no sé sí. Sí, completamente. De hecho, creo que lo hemos dicho, ¿no? Estáis ahora metidas en un nuevo proyecto que se llama La Porvenir, en donde queréis intentar funcionar, me imagino, con algo más de libertad, evitando todas estas fricciones que al final son frenazos o son cosas que producen inestabilidad, ¿no?, en la marcha. Y en ello apostáis por diálogo abierto y también por la discontinuidad, ¿no?, de psicofármacos, ¿no?, por discontinuación. Sí. O lo intentáis, ¿no?, que lo, sí, no sé, ¿qué es más difícil al final, discontinuar psicofármacos con una persona o enfrentarse a todas esas resistencias y todas esas fricciones que se producen en los modelos que están arrastrados por una inercia que es completamente distinta a lo que se plantea? ¿Qué es al final más difícil? Supongo que lo segundo, ¿no? Mucho más. Sí. Yo, para mí, muchísimo más. Pensaba, ¿no?, que que el proyecto esté centrado, ¿no?, en la discontinuación, en el diálogo abierto, es una pena, porque, ¿no?, o sea, que entendíamos que lo más sensato es que todos los servicios se pudieran articular para dar respuesta a las demandas que se están haciendo. Claro, yo llevo escuchando a gente que quiere dejar la medicación como profesional pues desde que empecé, y nunca ha habido una respuesta no realmente construida para eso, y era muy llamativo, ¿no?, que decía que me acordaba antes cuando hablábamos de una cosa que a mí me sorprendió mucho cuando empecé a escucharte a ti, ¿no?, trabajar con el modelo basado en el fármaco, que decía, claro, lo recomendado es ir bajando en dosis de 10 en 10, ¿no? De 10% en 10%. Y claro, cuando llegabas a un momento, bajar el 10% es imposible, porque tienes un bisturí, ¿no? Y ni con el bisturí, ¿no? Sí. Entonces, no sé si las dosis más pequeñas que hay son 25 miligramos, a lo mejor, ¿no? Y bueno, luego además está la paradoja, ¿no? Esta de que siempre hay una mitad. Siempre puedes estar un 10%, te puedes estar siempre así, ¿no? Y nunca lo quitas, ¿no? Sí, pero yo no sé si tú, Pablo, con lo que dices del bisturí te refieres a que, ¿no?, las posologías que comercializan los laboratorios no están pensadas para discontinuar, están pensadas para mantener, ¿no? Y que a veces en esos procesos tampoco ayuda, ¿no? Que es... Sí, bueno, yo puedo hablar de que yo estuve un tiempo estabilizado y entonces se me propuso bajar la medicación y la verdad es que la primera bajada fue de 2,5 a 2, que es más del 10%, de 25 a 20. Entonces, bueno. ¿Puedo intervenir? Sí, claro. A mí personalmente, yo quise dejar la medicación y por propuesta mía. Mi psiquiatra no estaba convencido y tal, y no era partidario, pero bueno, accedió. Pues yo tomaba 5 miligramos de Abilify y le dije que lo quería dejar y tal. Bueno, accedió y me dijo que lo dejara. En un principio me dijo que lo dejara de golpe. Yo me quedé extrañado y le dije, pero así de golpe y tal. Dice, bueno, pues al final me dijo que media pastilla durante de 2 semanas, creo recordar, y luego ya dejarlo completamente. Estuve durante 2 meses bien, pero luego me puse mal y tal. Que yo lo, bueno, aparte de que tenía mis problemas y tal, pero quizás fue un poco rápido, porque claro, llevo tomando eso muchísimo tiempo. Yo he estado 2 años sin tomar prácticamente medicación y bueno, dicen que tuve una recaída y sí, verdaderamente yo vivía fuera de la realidad. Lo que pasa es que yo me pregunto hasta qué punto quiero vivir la realidad tan dura que me toca vivir, o quiero vivir en la psicosis en la que yo estaba siendo feliz. Y bueno, en un momento dado me vi en un hospital psiquiátrico y allí me medicaron y así estoy. Pero es que la psicosis, si no es sufrimiento, si no supone una angustia que no puede soportar, no entiendo por qué razón tienen que quitárnosla. Si para mí la vida era muchísimo más bonita antes de tomarse Plión. Me imagino que hablas sobre todo, más que en sí de la violencia emocional y tal, y del conflicto, hablas como del delirio, ¿no? De lo que podamos imaginar. Claro, ¿no? De lo que es la psicosis, sí. O sea, el que vives en una realidad que no es del todo la realidad que viven los demás. Pero es que yo, como tampoco tenía unas experiencias en las que, porque además todo era muy interior, eran experiencias personales que llevaba por dentro. Mi relación con los demás funcionaba perfectamente, tenía mis amigos, hacía mis actividades y no interfería en mi vida diaria. Es verdad que estoy fuera del mundo laboral. Si estuviera en el mundo laboral, a lo mejor el estrés me hubiera puesto más nerviosa o más estresada, pero yo, según vivía, yo he estado por lo menos 1 año y medio con psicosis y prefiero estar loca antes que con el cuerdismo con el que vivo hoy y la falta de apetencia de todo. Contadnos un poco más de... ¿Cómo se llamaba el proyecto, perdón? Para hacerle un poco de... El proyecto se llama La Porvenir y no, yo me quedaba pensando que tiene mucho que ver con lo de los fármacos, pero para mí tiene mucho más que ver con ofrecer una respuesta colectiva al sufrimiento, ¿no? Entonces, que hay veces, ¿no?, que yo creo que vemos a personas a las que queremos sufrir o que sufrimos mucho, ¿no?, y aunque tengamos una comprensión social o estructural del sufrimiento o de las causas del sufrimiento, la respuesta que solemos dar suele ser individual, ¿no?, y en el mayor de los casos sanitaria. Pues la idea es intentar articular, para eso yo creo que el diálogo abierto viene muy bien, una respuesta que, ¿no?, que tenga una comprensión social de lo que sucede, y por eso la respuesta lo que busque es unir a la gente que, ¿no?, que es de tu entorno. Entonces la construcción de, ¿no?, de, digamos, sistemas de tratamiento, ¿no?, organizados a partir de tu cercanía, o sea, de las personas que son cercanas para ti, o de los agentes que consideras que tienen algo que decir o no, o pueden contribuir a salir de la situación que estás viviendo, pues es como, es un cambio de lógica que yo creo que a mí no me da mucho sentido, ¿no?, porque tiene mucho que ver, ¿no?, con salir de, ¿no?, de una respuesta individual y de un modelo de vida que habla de individuos muy aislados, ¿no? Y es intentar construir, es aprovechar la crisis para construir colectivamente, ¿no? Es curioso eso, yo a veces pienso también, ¿no?, cuando tienes una crisis y cuando pasas por algo como la hospitalización, ¿no?, es cierto que te sientes muy arrebatado, es un poco a veces como que te sientes como si de alguien te dijese, oye, no, todo lo que has pensado hasta ahora no vale para nada y a partir de ahora eres esto. Y tienes que hacer esto y tienes que tomarte esto y tienes que estar tranquilo y tienes que... No, es como si fuese un poco como que una vida queda atrás, ¿no?, y otra empieza, ¿no? La cuestión es que yo muchas veces lo he vivido como que la crisis rompe con muchas cosas, ¿no? De alguna forma la crisis, para mí, algunas veces es el desencadenante de una serie de dinámicas mentales, inercias y tal, personales, que rompen, de algún modo rompen. Son muy conflictivas incluso para mí mismo, entonces me llevan a romper, ¿no? Pero es eso, a partir de ahí construir algo nuevo, que es un poco lo que tú dices, ¿no? A partir de esa ruptura, no construirte como un sujeto enfermo o patologizado, que ya tiene que estar encadenado a la maleta de medicina, que no puede tener una relación con el ambiente todo lo normal que se quisiera, ¿no? Que muchas veces es escondido, es recluido, que es relacionado, ¿no?, con otros sujetos que cometen cosas incomprensibles y, ¿no?, sino que nos podemos construir de otro modo, ¿no? Y eso, pues claro, me es interesante porque al final en la construcción de un sujeto está la sociedad, claro, está su red, su entorno, están sus enlaces, están sus vínculos, ¿no? Claro, de hecho hay escuelas, ¿no?, de psicología que hablan de eso, ¿no?, del ego como una suma de vínculos, ¿no? Bueno, yo la verdad es que también una experiencia que tuve, que fui facilitadora, o sea, estuve ayudando a que empezara a funcionar el GAM de Alcalá, que había surgido precisamente de la UAD, donde están mis compañeros Olaya y Pablo, y acudí unas 4 o 5 sesiones, no pude más porque me pillaba muy lejos y aparte de que también entré en mi propia psicosis. Pero una cosa que a mí me sorprendió fue que la gente que encontré, que había sido tratada con diálogo abierto y con desde una posición de no poder, no muy horizontal, no jerarquizada, eran gente que estaban... no tenían nada que ver con las personas que yo he conocido o conmigo misma después de salir de una crisis psiquiátrica, como te quedas de bajo, de hecho polvo, de allí la gente estaba, cada uno decidía si quería tomar medicación o no, pero había como un contento, había una aceptación de lo que les había pasado, ni nada que ver con lo traumático que resulta siempre los ingresos, y cuando sales te encuentras con que toda tu vida está destrozada y tienes que empezar de cero y estás muy acabado y muy agotado y ellos estaban como contentos, o sea, tenían ese, y es porque han tenido esa posibilidad de elegir, de poder hablar, de poder contar, de quizás ser tratados de un modo más respetuoso con ellos, ¿no? Exactamente, con su voz, exactamente, y con su persona. Y la diferencia es muy grande de ver cómo sale la gente después de ser psiquiatrizada por primera vez, a cómo encontré yo a los chavales a los que fui a acompañar para que empezaran a formar el GAM. Es interesante eso que dices, porque Susana fue hace poco a un acto en el cual una profesional habló de que... del autoestigma, sí. Estaba haciendo un trabajo y decía como que la causa principal del estigma era el autoestigma, ¿no? Como el estigma que una persona puede tener hacia que le estén pasando esas cosas. Sí. Y en realidad yo creo que tú no puedes tener autoestigma si no ha habido una fuente externa que te haya hecho tener, sabes, que te haya hecho ver que tú eres un enfermo y que, sabes, ya solo faltaba que el estigma fuera genético, ¿no? Claro, no, claro, no sé. Es que hablaba mucho de eso, causa biológica. Había varios profesionales que apoyaban eso, que el autoestigma era la primera causa de estigma. Y es como, sí. Y yo cuando salí a hablar lo dije, digo, es que me parece imposible, porque eso, que si no hay algo externo que te está señalando, ¿cómo vas a estar tú? ¿Sabes? O sea, puedes saber hasta cierto punto que sí, que estás pasando por un sufrimiento que otras personas no entienden, pero no es lo mismo, yo creo, que el pasar por lo que decía Vivi, por todo un proceso en el que ya no importa nada de lo que haya sido antes en tu vida, y ya eres solo las pastillas, las correas y bipolar. Ya está. Entonces, el diagnóstico que sí. Pesa toda la vida, que te ponen el diagnóstico y luego te ingresan a lo mejor por razones que no tienen nada que ver con cuestiones mentales, como uh-huh. La ha pasado a Andreas, que ha muerto atada a una camilla con correas y estaba ingresada y no la, o sea, como tenía antecedentes, su madre o su hermana o no sé quién en su familia tenía antecedentes psiquiátricos, pues ya la tomaron por una enferma psiquiátrica y no la hicieron caso, tenía una meningitis y murió atada en una cama. En psiquiatría, en un hospital, en psiquiatría. Hace poco estuvimos viendo un documental sobre diálogo abierto en el que hablan de que el cuerpo médico no es en sí un cuerpo de diagnóstico, sino un cuerpo de diálogo, ¿no? Yo no sé si nos podéis contar qué implica eso, qué implica ser un cuerpo de diálogo en lugar de un cuerpo de diagnóstico. ¿En qué consiste eso? O sea, ¿no? En fin, como que muchas veces he pensado que soy un absoluto desconocedor del diálogo abierto y no sé exactamente qué quiere decir ser un cuerpo de diálogo. Sí me imagino cosas, ¿no? O sea, pero quería empezar antes contando algo que tiene que ver con la mirada, que me parece que tenía que ver con parte de lo que estábamos hablando. Y que para mí el diálogo abierto tiene mucho que ver con eso, ¿no? Que es cómo se posiciona el entorno ante las experiencias que no entienden del todo, ¿no? Pues que yo creo que hay una cosa que se suele, ¿no? Que a mí me ha pasado como profesional, que es callarme con mis compañeros las partes de mí que entiendo que son más sancionables todo el rato, ¿no? Esto me ha pasado mucho más en entornos profesionales que en salud mental, que en el resto de entornos de mi vida, ¿no? Entonces, digamos, como que las partes de mí, ¿no? Que pienso que pueden ser rechazadas, me las he callado siempre. Y creo que no es casualidad, o sea, que creo que salud mental tiene un encargo concreto que pasa por intentar eliminar la diferencia o una diferencia que es molesta para mantener el status quo. Entonces creo que hay una cosa que hace el diálogo abierto que facilita que cuando tú lo que pasa es que cuando escuchas cosas que no se entienden del todo, lo que buscas es acercarte, es entender, entiendes que el sufrimiento, la soledad, no tiene que ver con que lo que tú dices no se entienda, sino con que el otro también pueda hacer un esfuerzo por entender. Entonces creo que hay una cosa de la posición que tomas ante la experiencia, que es lo que es determinante. No creo que sea eso, lo del cuerpo de diálogo. Puede ser que sí, ¿no? Como que hay más predisposición a darle sentido a lo que a la otra persona le pasa que a decirle lo que usted pasa no tiene sentido y tómese esto para estar normal. O incluso, ¿no? Lo que a usted le pasa es que de joven por el conflicto materno, paterno, sí, o sea, que para mí hay una cosa que denuncia... Eso es dentro del campo del psicoanálisis y tal, ¿no? Claro, ¿no? Sí. Para mí dentro de todos los campos psicoterapéuticos, o sea, esta es la lectura personal particular que yo hago del diálogo abierto, es que en el momento en el que plantea una construcción de un sistema horizontal horizontal o mucho más horizontal, sí. Lo que intenta no es solo bloquear el dominio de poder médico, biomédico, sino también el psicoterapéutico, ¿no? O sea, en tanto que entiendes que tú también le estás arrebatando la subjetividad a alguien cuando le estás contando lo que le sucede, ya sea no desde una cosa como más maja, ¿no? O desde el conductismo más radical, ¿no? Sí, ¿no? Que me recordaba, ¿no? Como esta frase que nos ha habitado muchos meses, polémica en muchos contextos, pero para mí con mucho sentido, de la psicoterapia ha muerto, ¿no? Que es como, más allá del fármaco está la psicoterapia y más allá de la psicoterapia igual está la política, ¿no? O sea, La ONU hace poco creo que dijo que para la salud mental era conveniente afiliarse al sindicato. Si eras trabajador, claro. El problema es que hay gente que no es trabajador, no ni siquiera tiene trabajo. Eso también lo decía un psiquiatra que es que Santiago Rendueñes. Guillermo Rendueñes, que dice: ustedes no necesitan un psiquiatra, lo que necesitan es un comité de empresa, ¿no? Con sí, unas trabajadoras sí. Que estaban sobreexplotadas y estaban teniendo todas problemas y no lo veían grupal y como una cosa de todas, sino que cada una individualmente estaba viviendo su sufrimiento de una manera particular y cada una buscaba soluciones por sí mismas, ¿no? Cuando en realidad el problema era de todas y si se hubiera encarado todo juntas hubieran salido más adelante mucho antes. Claro, para mí las reuniones, ¿no? Que propone el diálogo abierto, ¿no? En las que se, ¿no? La persona convoca a todas aquellas que entiende que pueden, que tienen algo que decir o que tienen algo que sumar o algo que ver, tiene algo de eso mismo. Para mí las reuniones y el diálogo abierto, y no sé si el cuerpo del diálogo, pero tiene que ver con colectivizar el sufrimiento y con aceptar o comprometerse a que eso que sea, que es lo que está pasando, lo que viene pasando o lo que va a pasar, nos atraviesa a todas, ¿no? O sea, que es el sindicato, pero también es tu comunidad, o no sé qué, habrá que inventar una palabra nueva que no esté ya vacía absolutamente, tu entorno. Ya, ¿no? O dotarlas de significado, es cierto que... Eso, ocuparlas, no lo sé, ¿no? Pero sí. que cuando digo política me refiero más a eso también. Digo, el otro día, ¿no? Me venía una amiga y con esto de lo de la porvenir me decía, bueno, contarme un poco esto de qué va. Es que yo os voy a contar. Yo quiero que a mi padre le vea a alguien, porque mi padre está muy mal. Lleva muchos años desconfiando de las personas. Yo, ¿no? Lo estoy pasando mal porque le veo sufrir, pero por mucho que le digo que vaya a un psicólogo, no quiere al psicólogo, ¿no? Y digo, hostia, qué sociedad más compleja, para que la única respuesta que podía darle ella era vete al psicólogo, y que ella no pudiera ser, ¿no?, la que convocara una reunión para decir, oye, mira, lo estoy pasando muy mal porque te estoy viendo sufrir y entiendo que tu sufrimiento tiene que ver con el mío, ¿no? Entonces, claro, de repente le digo, no, pues mira, justo lo nuestro va de hacer algo así, ¿no? De tú, si estás pasándolo mal por él, puedes convocar la reunión, ¿no? Y había una parte, bueno, fue bonito, pero luego hay una cosa como da como miedo, ¿no? O sea, que yo creo que ya era, sí, sí, bueno, lo voy a hacer, pero estábamos tomando cerveza en ese momento. Dijo, ya mañana, cuando se me haya pasado lo de las cervezas, no sé si voy a estar en la misma posición que ahora. Porque no, digamos, como entender que el sufrimiento del otro tiene que ver contigo, que es un acto, para mí es un acto político, pero a la vez es un acto político que es tan diferente a la cultura hegemónica de ahora que cuesta muchísimo darlo. Sí, que lo enlazo con que para mí ahora estar con este proyecto de La Porvenir, pero todo el camino previo de la UAD y las otras cosas que me han pasado hasta llegar aquí, tienen que ver con pasar de la crítica que has dicho antes, ¿no? Son profesionales críticos, ¿no? Yo como que esta palabra me... No tú, me cabrea cuando nos la atribuimos los profesionales, ¿no? Porque... Yo la estoy viviendo muy movilista, ¿no? Entonces, para mí el asunto va de pasar a la autocrítica y a dar pasos para encarnar el cambio que pretendes, ¿no? Entonces, para mí La Porvenir, que tiene este nombre además, ¿no? Está por venir porque no ha llegado, igual, ¿no? Irá llegando... tiene que ver con generar condiciones que permitan poner la vida en el centro, que permitan colectivizar el sufrimiento, que permitan afectarnos unos a otros, para mí también, no sé si me explico, no es un, por eso, ¿no? A veces, Pablo a veces dice servicio, yo me cabreo, porque, no, me lo estoy entendiendo ahora, porque me cabreo, porque no es un servicio. ¿Qué es? No, es... Porque tú te implicas también, por eso claro, no es un servicio, es. No, no te encuentras, no eres externo a lo que estás haciendo, sino que estás, igual facilita, de alguna manera igual facilitas, dependiendo de si conoces como, más o menos a la persona, ¿no? Pero... Como que eso que se llama transferencia va hacia los dos lados, ¿no? De algún modo también, sí. ¿Eh? Sí, claro. y que yo quiero colectivizar mi sufrimiento. Yo te quiero preguntar, me he acordado ahora cuando me hablabas, porque se habla mucho con esto de las contenciones, ¿no? Siempre, yo me acuerdo, ya lo comentaba una compañera de Radio Nicosia, ¿no? Que cuando les hablan de medidas anticontenciones y tal, siempre hay profesionales que apenas han salido de la universidad y dicen, pero ¿y si está muy agresivo? Y no, todo eso, siempre se ponen reticencias, ¿no? Parece que de verdad fuese una medida de seguridad o una medida terapéutica. Pero yo te quería preguntar, porque tú una vez estuviste en una unidad donde no había contenciones y resulta que parece ser que para que no hubiera contenciones... Lo único que hizo falta fue que no hubiera correas, ¿no? Uh-huh. Exactamente eso. Sí, tuve una experiencia que por un error del sistema, ¿no? No había correas en un hospital, eso era un hospital de Castilla-La Mancha, en un pueblo que se llama Alcázar de San Juan. Se empezó a ver, ¿no?, urgencias de salud mental y no había correas. Por supuesto, todo el mundo se alarmó mucho y se pidieron, ¿eh? Que yo siempre explico que yo contribuí, o sea, que no me, o sea, en fin, que me responsabilizo de que mi inercia tenía que ver con que las hubiera. Y lo siento. Por pero costumbre, era así, ¿no? Quizá también. Era así. Pero lo cierto es que viví una experiencia en la que tardaron en traerlas como un año y medio. Y me gusta también aclarar que tampoco había grandes cantidades de medicación. No había inyectables y había dosis muy bajas de benzodiazepinas. Era un sitio, la verdad, que, bueno... Quizás no es una isla, no sé por qué pasó eso allí, pero pasó. O sea, dice que no había una sustitución, lo digo porque muchos argumentos que se utilizan muchas veces tienen que ver con ya, bueno, no atas, pero sedas, ¿no? Ya, sí. O ya, bueno, no atas y no sedas, pero sujetas contra el suelo, ¿no? Como la crítica se le hace a Inglaterra, ¿no? O no atas, bueno, en fin, que no tiene fin, ¿no? Que cuando no quieres cambiar, pues los argumentos no se acaban nunca, sí. Está claro. Entonces, me gusta aclararlo porque tampoco había medicación, tampoco había una sala especial, ni bueno, bonita, pero... ni amplia, ni nada, tampoco había... Pero tú cuentas que a veces, por ejemplo, si hacía falta estar con una persona acompañándola durante una hora, hora y media, dándole contención emocional, dándole apoyo, dándole acompañamiento para que estuviese más tranquila, se hacía, ¿no? Era un poco así como a veces se solucionaba, ¿no? Sí, a mí me gusta como lo has dicho tú. No había correas, entonces no se podía atar, entonces no se ataba, ¿no? Entonces pasaban otras cosas que no tenían que ver con la gente poniéndose en situaciones de riesgo físico extremo como el imaginario popular, sí, enseguida dispara, sino no, tenía más que ver con no mentir, yo creo, con la transparencia en general, con compartir todo lo que se estaba haciendo, con dialogar, tenía que compartir, ¿no?, con cosas que tampoco requerían ningún presupuesto ni formación especial, ¿no? Que hablábamos antes de empezar, ¿no? Que sí que yo apoyaré siempre, ¿no? Que la gente, claro que sí, pueda ir a Inglaterra a formarse en diálogo abierto y que es una herramienta, como otras, como, ¿no?, los servicios conscientes del trauma o, qué sé yo, otras experiencias que están, sí, pasando a la práctica, ¿no? Un las marco demandas. Que ahora muy conocido, ¿no? El de, ¿cómo se llama? Trauma, ¿no? Poder, trauma, ¿cómo es? El de poder, amenaza y significado, poder, amenaza, nuestra alternativa a los diagnósticos del DSM y todo eso. Sí. O sea, que sí, ¿no? Que podemos hacer todo eso y todo lo que nos habite distinto nos ayudará a desprogramarnos o algo así, ¿no? O sea, que las cosas que una tiene que buscar y que todo, bueno, pues que lo que encuentre, bienvenido. Pero que me gusta explicarlo porque ninguna habíamos hecho ninguna formación para dejar de atar, no, yeah. Ya os digo, no había una, no dotaron de personal, o sea, en realidad lo que pasaba es que no había correas, se acabó. Yeah. Y yo siempre explico que nadie se agitó. Yeah. Para que veamos no lo histeria, necesarios no, no. Que son. Que nadie se agitó, y lo digo porque claramente es una, para mí, una evidencia incontestable de lo interactivo del asunto y de la parte de lo que provoca el poder, ¿no? De sí. Lo que provoca el ejercicio del poder a lo que nos provoca a las personas. Te ejercerlo oído, y recibirlo. Te he oído decirlo o escribirlo alguna vez. Se agitan porque contenemos, ¿no? Sí. Se agitan porque atamos, sí, sí, yo pienso eso. Pues yo quería decir que en mi primer ingreso a mí me ataron y fue porque abría la ventana de la habitación y era en invierno y hacía frío. Yo quería libertad y era mi manera de expresarlo, ¿no? Sí. Pues hubiera sido tan sencillo como condenar aquella ventana y que no mataran. O sea, simplemente con condenar aquella ventana hubiera estado solucionado el problema, y sin embargo mataron y ahí me quedé toda la noche, por lo menos mucho tiempo, no recuerdo ya porque hace mucho tiempo, pero estuve días atado. Tú ves, por abrir una ventana. No tiene una justificación terapéutica en ningún aspecto. Eso es un ejercicio de poder, en mi opinión. No sé. Es un acto punitivo. Tiene toda la pinta de ser un acto punitivo, sí, un castigo. Y que no, sí, no responde a ninguna necesidad de que queramos hacernos daño o queramos hacer daño a los demás. No siempre. O sea, que puede que alguna vez haya sido por eso, pero a mí, yo también he tenido experiencias siendo atada. Y yo no ofrecía ninguna resistencia. Es más, me he puesto en posición fetal, en situación de actitud pasiva y diciendo, no me hace falta que me atéis, solo quiero hablar. Me han cogido entre cuatro y me han atado en una cama. O sea que no hay ningún protocolo que justifique. Se basan en eso, en que la gente se pone violenta. Bueno, la gente se pone, claro, yo después sí me puse violenta, claro. Después de que me cogieron entre cuatro enfermeros y me ataron, ahí sí estuve violenta, ahí sí, claro. Yo sí estaba rebelde y agitado y tal, pero lo mío era resistencia pasiva, total. O sea, a mí me... Yo me salía afuera y vale, que sí, que me quitaba la ropa, que quería irme, que no sé qué, qué tal. Y vale, pues pero me agarraron entre cuatro, venga para adentro, para la habitación. Luego fue el episodio de la ventana, porque como ya me tenían encerrado, pues yo quería abrir la ventana. Y la abría y no sé, pero que yo en ningún momento pegué a nadie ni nada. O sea, lo único que me resistí físicamente, pero no, nunca pegué a nadie ni ofrecí ni hice ningún acto de violencia ni nada, ¿sabes? Y que está claro, si no hay para atar no se puede pasar sin atar. O sea que es que por eso he querido claro preguntarle a Olaya sobre ello. Sí. Bueno, sí. No, eso no, que yo pensaba en que pueden tener en común todos estos modelos, ¿no? O sea, el PAS, ¿no? Lo del poder, amenaza y significado, el diálogo abierto, o no, los servicios conscientes del trauma, y pensaba que hay algo que es especialmente difícil de explicar, quizás para mí, ¿no? Cuando te pones a trabajar y lo que supone ser profesional, y creo que se genera como una especie de identidad, ¿no? Como hermética o algo así, y creo que el diálogo abierto, una de las cosas que te permite es entender que estás mucho más cerca de la persona que estás tratando que de lo que supuestamente son tus compañeros de trabajo, ¿no? O sea, que romper por fin un conflicto es romper la lealtad corporativa, ¿no? Que yo creo que esto es una de las cosas más jodidas, es entender que cuando estás haciendo daño, que cuando estás torturando a las personas, ese no es tu compañero, no puede ser tu compañero, ¿no? Y en cambio, si tienes a familias o amigos, ¿no? O las propias personas que están jodidas, que las sientes como parte de tu equipo completamente. Creo que cuando empieza a pasar eso, se crea otra cosa, ¿no? O sea, que me gusta, bueno, me gusta, me siento, ¿no?, lo que te pasó de la ventana, pero que al escucharte pensaba, ¿no?, que para mí lo que tienen en común estas formas de pensar o estos posicionamientos es que si tú necesitas abrir la ventana, tendremos que ver cómo abrir la ventana, ¿no? Lo importante no es que no se pueda abrir la ventana o las normas de la planta o no sé qué compañero, no sé qué cosa, sino que tú necesitas respirar o lo que sea que necesitarás de, ¿no?, de ganar libertad, que decías, o salir de allí o lo que fuera, ¿no? Pero que el foco sería ese, no cumplir la norma de que las ventanas de no sé qué hospital no se abren, ¿no? Que supongo que igual era un argumento que disparaba las acciones. Yo entiendo que sería para que no me congelara allí de frío, porque hacía bastante frío y tal, pero vamos, que no buscaron otra alternativa más que atarme, o sea, hubiera sido tan sencillo eso, como condenar la ventana y sí, que encerrar también está feo, pero joder. Si hubiera una regulación de los registros y todos los centros estuviesen obligados a mantener un registro de cuándo contienen, por qué contienen, cuánto tiempo contienen, a lo mejor sabríamos, ¿no?, todo esto, pues de dónde vienen tantas veces las contenciones, ¿no? Porque por oír, hemos oído casos hasta de gente contenida por discusiones por pedir un cigarrillo a deshora. Entonces, pues es terrible, la verdad que sí, que se viven situaciones terribles, inhumanas, y se agradece que, aunque no os guste la definición de profesionales críticos, sí que haya que haya al menos profesionales que estén un poco desempoderándose de ese poder que tienen para torturar. Comprometidos, ¿no?, con nuestro sufrimiento y con el bienestar de sus pacientes, ¿no? Para mí hay algo que... de esto, que tiene que ver con por dentro y deshaciendo este binarismo, ¿sabes? De el loco, el cuerdo, ¿no? O el que sufre, el profesional o algo así, pero no sobre el papel, no lo digo como una cosa de no, somos todos iguales, no somos todos iguales. Pero yo siento que mi proceso de desempoderamiento, ¿no?, o de autocrítica tiene que ver con salir de la fantasía esta de la individualidad, de que a mí no me pasa, no me va a pasar, no me pasó, no me ha pasado. Es mentira, a mí me pasa, me ha pasado, me va a pasar, nos va a pasar, me importa que te pase, ¿no? Quiero decir que es de todas, ¿no? Que la historia es de que la historia es de todas. No sé si me explico, o sea, que sí, sí, que pasa por ahí, ¿no? Que no somos de piedra, que no nos escurre todo, que todo nos afecta, que incluso a la piedra poco a poco le van saliendo musgos, se va horadando el frío y el calor, o sea, todo nos, lo que tú decías de las afecciones, ¿no? Hay cosas que nos afectan y lo que nos afecta también es tiene que ver con nosotros, claro. Y el no tener esa diferencia en los papeles, ¿no?, por así decir, en plan de, bueno, somos todos humanos, todos podemos pasar por ello y... Sí, que es un sinsentido el encuadre diagnóstico de algún modo. Yo recuerdo una conversación, ¿no?, con Olaya, que a mí me ayudó mucho, que tenía que ver respecto a lo que, ¿no?, a lo que había, a lo de Andreas, ¿no?, y lo que estaba trayendo Vivi antes, que es un momento, ¿no?, en el que la gente intenta recoger firmas de profesionales para denunciar lo que ha sucedido y de repente hay profesionales que no quieren firmar, ¿no? Y entonces era como, hostia, y uno de los argumentos que se escuchan es, claro, es que a mí me pueden hacer lo mismo, ¿no? A mí me podrían denunciar también mis compañeros si la cago. Y creo que lo que es jodido es que nadie se imagina que a él le podían haber atado, que podían haber atado a su madre, a su hermano, a su amigo, ¿no? Y esto es algo que es muy llamativo, ¿no? Porque creo que la fantasía y la invulnerabilidad de los que están al otro lado, ¿no? O sea, mi propia fantasía de invulnerabilidad seguramente es lo que me llevaba, decía antes, ¿no?, a ocultar todas las partes de mí que son sancionables, ¿no? Porque, pero claro, es una fantasía sobre de que es inhumana completamente, claro. Bueno, hola ya, Pablo, muchas gracias por venir. Tenemos que cortar un poco para poder seguir con el programa. Cualquier día que queráis volver para seguir hablando y debatiendo, estáis bienvenidos. Muchísimas gracias porque, joder, sois muy grandes, ¿eh? Os estáis enfrentando ahí contra un dragón enorme. Sí. Y que sepáis que... Bueno, vamos a poner un poco de música. Vamos a hacer a lo mejor algún cambio a la mesa. Quien quiera quedarse puede quedarse. A quien quiera o tenga que irse, pues... tiene camino abierto y dentro de 10 minutos o así, más o menos 3 canciones, volvemos. I have been here many times before. Hurt myself again today. And the worst part, there's no one else to blame. Be my friend. Hold me, wrap me up. Unfold me, I am small. And warm me up and breathe me. Ouch, I have lost myself again. Lost myself. Oh, man. Bueno, estamos de vuelta aquí en Radiofrenia. Ha habido algún cambio en la mesa, se ha incorporado nuestro compañero Rafael Carvajal, que va a leer algún poema de un libro que nos ha traído Amelia Burke, la compañera de Fabricants de Futur, que conocemos ya desde hace 3 años, más o menos, quizá alguno más. Desde el principio que empezamos con el blog, en Flipas, con Fliparte, nos estuvo mandando obra de sus talleres, ¿no? De unos talleres que tiene relacionados con la arte terapia, el arte y el sufrimiento psíquico. Y hola, Amelia. Hola, José. Hola a todos. Bueno, gracias por invitarme a hablar por la radio. Un placer. Sí. Bueno, muchas personas me preguntan qué es Fabricants de Futur y, claro, cuesta darle definición porque es un proyecto muy, muy amplio y está hecho por los colaboradores que están en ello en cualquier momento. Entonces, es una cosa bastante fluida, pero intentaré darle un poco de definición a su base. Y bueno, principalmente es una plataforma para escuchar. Escuchar especialmente a las personas a las cuales normalmente nadie escucha y no tienen plataforma para ser escuchados. Y para romper el silencio. Sí, el tabú. Sí, escuchar. Y no solo escuchar, porque escuchar está muy bien, pero lo que pretendemos hacer es escuchar con mucha atención, responder y responder colectivamente y con nuestra creatividad, que es nuestro poder en este mundo. Hacemos acción colectiva y creativa. Y básicamente es esto. Y cuando la gente insiste mucho en una definición, hace tiempo tuve que ponerme a escribir y reflexionar y darles algo concreto. Escribí 2 cosas. La primera cosa era un sistema de valores para nuestras actividades en el mundo. Y este sistema de valores nos puede guiar según su valor relativo al bien común. Y es un sistema, como es un esquema que puedes hacer los pasos para valorar cualquier actividad que uno hace en el pasado, presente o futuro. Interesante. Sí. Como para mapear lo que uno va a hacer. Mapear, sí. Es apuntar el resultado y después, si ves que la vida o algo no está bien o hay preocupaciones, pues volver a valorar lo que eran las actividades y así hacer como revisión durante periodos de tiempo de tus actividades para ver si cómo van saliendo las cosas, qué va cambiando, si hay cosas que te salen mejor, peor, si hay cosas que te cuestan más, menos. Sí. Con este sistema de valores, en sus momentos iniciales, ayudaron a 2 amigas a cambiar su trabajo, por ejemplo. Ajá. Sí. Bueno, esa es una cosa que os puedo compartir en otro momento. Sí, enseñaré. Sí. Y la segunda cosa que escribí era nuestro contrato de comunicación. Porque la comunicación de alta calidad es lo que más me preocupa. Especialmente en este mundo de comunicación a tope, de dar información a tope. Hiperconectividad. Sí, y muy poco. Todo al instante, todo actual, todo en cualquier momento, en cualquier sitio. Y todo es lo mismo. Los telediarios te los pones por la mañana, te dan la misma noticia que por la noche. Te van a dar. Sí, y quiero comunicación de alta calidad. Sí. Y comunicación protegida. Y comunicación horizontal. Y comunicación que va más allá que la palabra. Porque hay personas en Fabricants de Futur que no tienen bien el inglés. por ejemplo. Tenemos compañeros en Afganistán, por ejemplo, y comunicamos con entre nosotros con la palabra en inglés, pero la base es la comunicación no verbal, que no se puede... es auténtico, no, si no está, no está. Si puedes transmitir confianza en el otro, funciona, si no, no. Entonces, no puedes fingirlo o inventarlo. Y es eso. Esas son dos cosas que os pueden pasar con, otro día. Enlaza también con lo que decías antes de como de actitud, ¿no? De, sí. De ética, ¿no? De valores, ¿no? Sí. Claro, sí. Ya, yeah, muy importante. Bueno, hay una sola norma en Fabricants de Futur. Hay pocas normas. Es la única es que... Mejor así. todo el material, todo lo que publiquemos... es hecho para el bien común de todas las personas y todas las vidas del planeta. Ya está. Breve, pero no. Difícil, ¿no? ¿También? Difícil, sí, porque como la gente no suele estar de acuerdo en lo mismo, todo el mundo. Lo que a algunos les parece bien, a otros les puede parecer mal. Entonces, eso... Bueno, en pocas ocasiones he tenido que... hablar con una persona con una contribución para decirle que este enfoque de su material pertenece más a una plataforma específica y que lo pueden usar allí o lo usamos nosotros, pero sin este enfoque muy, muy particular. Es una cuestión de no poner fronteras ni banderas ninguna diferencia. Sí, sí, que te refieres sobre todo a que se puede publicar cualquier cosa, ¿no? Hay una especie de, ni de línea de edición, ni tampoco de tabús como tal, de cosas que no se puedan hablar o exponer, sí. Cada cual, pues, y no sé, qué aceptáis, si a uno le da por el manga, y si a otro le da por art, o geometría, pues por geometría, no sé, que cada cual puede hacer como según le venga, sí, eso lo compartimos en Fliparte. Me estaba acordando cuando tú hablabas de Fabricants de Futur de que es difícil definir algo y para Fliparte nosotros también, entre Susana y yo hace poco escribimos algo para unas jornadas de las que ahora te preguntaremos para que nos comentes y también para la Rey Juan Carlos también usamos el texto para la Rey Juan Carlos y lo estamos acabando para grabarlo y en parte es eso, es intentar dar una definición de lo que para nosotras es un poco... Fliparte y lo que hacemos con Fliparte, pero luego es difícil porque pues hay más personas que han ido viniendo y cada cual puede tener también su perspectiva, sus ideas. Sí, sí. No sé, hay muchas cosas que se nos pueden haber quedado en el tintero. Bueno, en 10 años de llevar la plataforma no hemos tenido ningún conflicto. Solo un par de veces tuve que comentar, era un joven o dos que tenía una idea que no era apto para el bien común y dirigía a otra plataforma y estaban entendiendo la necesidad de mantenernos limpios de cualquier enfoque demasiado estrecho. Abarcáis muchos temas, ¿no? En Fabricants de Futur. Bueno, sí, porque yo recibo material y no hay censura, no hay selección, entonces todo lo que recibo lo uso formando obras colectivas que devuelvo al mundo. Puede ser un libro, una exposición, un vídeo, lo que sea. Pero sí, yo recibo material y veo el contenido y puedo ver más o menos las preocupaciones que están dentro del material y con esto he podido separar Fabricants de Futur en tres como zonas, que es planeta y preocupaciones sobre el medio ambiente, ahora mismo cambio climático, sí. La salud mental que siempre ha sido un gran parte, la parte más grande del material, yeah. Y la identidad. Hay crisis de identidad, pero yo a través del material, no, eso no es mi lo que digo yo, es lo que veo con el material que recibo. Por un lado como el entorno, ¿no? La ecología, el sitio en el que vivimos, el entorno. Por otro lado como el sufrimiento psíquico y la locura. Sí. Y cada zona informa a la otra zona y ninguna parte está separada de los otros, claro. Temas, porque el sufrimiento a través de la destrucción del planeta, claro, sí. Hace problemas de salud mental y de ánimo, de identidad, claro. y todo lo que es político, económico, estos cambios brutales en el planeta en ese momento es muy preocupante, y es lógico que haya personas que se angustien o jóvenes que se enfaden y salgan a la calle a decirle a los partidos políticos, al gobierno que decreten el estado de emergencia por emergencia climática es una lucha importante. Bueno, si nos hacemos caso de algunos informes, parece ser que tenemos un plazo de 12 años para tratar de que la temperatura no suba demasiado, ¿no? Ya va a subir, ya se estima que será inevitable que suba 1,5 grados en los siguientes 10, 12 años, 15, pero se intenta que no suba más aún porque puede ser, bueno, hay modelos que dicen que puede ser muy... Sí. Destructivo, puede alterar mucho, muchas cosas. Sí, hay académicos en Fabricantes de Futuro que son puramente dedicados a temas de energía y cambio climático. Muy interesante. Pero yo quería comentar el beneficio de organizar eventos. Sí, como por ejemplo esas jornadas a las que te pedimos disculpas porque no pudimos ir entre trabajos y tal, no pudimos acercarnos, está lejos Gerona. Bueno, queremos darte las gracias por venir desde Gerona, queremos darte las gracias por traernos las postales que nos has traído con esos dibujos tan bonitos, tan maravillosos. Gracias. Y por venir aquí a contarnos de Fabricantes de Futuro. Y sí, claro, cuéntanos de las jornadas y... Bueno, la jornada... Los enlaces que ha habido, los discursos que se han podido oír... Sí, bueno, la jornada era un día en mayo, pero en realidad la jornada tenía vida un año antes, porque empecé a organizarlo y a hablar con la gente un año y yo pensaba que sería mejor trabajar un año antes para conocernos mejor, para incorporar todas las ideas, para escuchar, sobre todo escuchar bien a todos, tener tiempo para avanzar en común, porque en la jornada habían como seis grupos hablando y tres o cuatro individuos. Eso suma como bastante de personas, y poder escuchar bien a tantas personas para organizar un evento realmente horizontal necesita su tiempo. Sí, claro. Y el fruto de esta jornada era el descubrimiento de un GAM nuevo cerca de donde vivo, que ahora estoy en contacto con ellos, un grupo en Bañoles, que están muy interesados en escuchar esta primera parte del programa. Gracias, Laia, y tu compañero también. Se lo compartiré. Sí. Y después también una abogada en Figueras que trabaja en el sistema penal y que está muy, sabe mucho de la situación en los cárceles y la salud mental, y este tema podemos... Sí, estuvimos hablando. Es posible que para otoño, o intentaremos para otoño, quizá más adelante, en cuanto podamos reunir a las personas, es posible que enlacemos con ella, que es Nora, pues creo que se llama. Sí, Nora, posiblemente enlacemos con ella, enlacemos también con alguna otra persona, con un colectivo quizá alicantino que nos invitó hace poco. Intentaremos enlazar y ojalá sea posible organizar un programa sobre cómo es la situación de la salud mental en los presidios de la península. Pues, y otra consecuencia de este proceso lento de preparar la jornada en mayo es que iba hablando con muchas personas aquí en Inglaterra y por el internet sobre la salud mental y la jornada, y espontáneamente o independientemente, muchas personas, más que la mitad, me propuso o me pidieron que hagamos un libro colectivo sobre el suicidio. Uh-huh. Y me sorprendía bastante porque, bueno, es un tema que normalmente la gente no quiere tocar. Yo personalmente lo he trabajado en mi, como artista durante muchos años, porque mi padre suicidó cuando tenía 3 años. Digo que sí, porque tenemos alguna obra en el blog respecto a ello. Nos mandaste algunos dibujos, algún escrito. Y nos contabas en el correo cómo te había servido para hablar de algo que a lo mejor de otro modo habría quedado como, no sé, más conflictivo, ¿no? A veces, no sé cómo decirte. No, de mejor. Te ayudó a darle forma a algo que era difícil de asumir de algún modo, ¿no? También, es difícil darle forma, pero ahora entiendo, bueno, que estos peticiones de hacer una obra colectiva sobre el tema, que hay mucha necesidad, sobre todo ahora. Por ejemplo, en Inglaterra ya hay Ministerio de Suicidio. Sí, lo han creado el año pasado porque las cifras son tan preocupantes. Sí, en el texto que leímos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, ahí hablan de que uno de los puntos que proponen es que se dispongan de sitios para hablar con seguridad e intimidad y tal, de cosas como la autolesión o el suicidio, y me imagino que eso es porque tanto porque es un problema que de verdad verdaderamente preocupa por las cifras, como porque ayuda verdaderamente a hablar de ello, desahogarse de ello, mejor que tenerlo como un tabú, ¿no? Un fantasma ahí que no es abordable de ningún modo, ¿no? Sí, es estar rechazado en todos los niveles, y yo he intentado trabajarlo a través de mis cuadros y nunca he podido ni regalar estas obras de arte a nadie. O sea, que han quedado en mi casa. Pero porque años. Nadie las ha querido, porque tú no has querido deshacerte de ellas. No, porque no quiere, cuando se enteran del tema no los quieren. No las quieren. Ya. No. Ya. Tocan madera, ¿no? Tocar madera. Es lo que pasa un poco. Que sí, todos, es como nadie quiere ver lo que no quiere ver, ¿no? Yeah. Y a veces, pues claro, pues eso pasa, que, sí. que hay cosas que no se quieren ver, pero caray, están ahí y están. Están ahí. Y están. Yo soy fruto de un suicidio, soy como soy, sin duda, porque mi padre suicidó cuando tenía 3 años. Uh-huh. Y lo tengo ahora bien como incorporada en mi identidad, pero me ha costado mucho porque al principio nadie nos explicó que era claramente un suicidio. Y en estos días era como vergonzoso y no era posible, bueno, me daba vergüenza decirlo. Prefería decir que murió en un accidente por otra cosa. Y tampoco es hay que encontrar el espacio adecuado para decirlo. Claro. No se puede tampoco dar esta información en cualquier momento. No es bueno dejar esta carga encima del otro, porque de repente se ponen incómodos. Y hay reacciones de angustia, de miedo, mucho miedo y rechazo. Entonces yo aprendí a hacer censura según las circunstancias, según la persona, según su edad, según su experiencia, para poder realmente solo sacar el tema en momentos adecuados. Pero estos momentos necesitan ser más a menudo, ya que tenemos problemas graves en el mundo occidental de suicidio. Sí. Sí, no, yo desconozco las cifras, pero sé que son significativas. Son, a lo mejor rondan las 10 personas diarias, quizás son cifras altas. Sí, porque no están publicados. Claro, sí. Y bueno. No, es algo... Pasa también con la locura, ¿no? Sí, es los dos cosas. Claro, existe el mismo tabú. De hecho, pues cuando la locura se la empieza a encerrar en manicomios o en centros así de encierro, también en esa época a los suicidas no se los podía enterrar en Camposanto. Para enterrarlos en Camposanto había que ocultar la causa de la muerte, había que no se podía decir que se habían quitado la vida por sí mismos. Hay una censura social, sí, hacia ello, que sería digno también de a lo mejor de analizar por qué, ¿no? Porque cuesta tanto entenderlo y porque es tan desaprobado y tan excluido, ¿no? Hasta el punto de que bueno, sí, ahora ya se pueden enterrar, pero bueno, se les llegaba a negar, ¿no? Un entierro normal, como el de cualquier otra persona. Sí. Y bueno, comentando sobre la petición a hacer un libro, el año pasado empezaba a hablar con gente en un espacio adecuado para pedir contribuciones, y durante todo un año he recogido material de personas muy cerca del tema, y tenemos ya mucho material y he empezado a darle forma a un primero PDF para ver el contenido del libro. Y quiero decir muchísimas gracias a todos los colaboradores por compartir, porque la verdad es que este acto de hacerlo concreto y real y compartirlo en público es un acto de generosidad muy muy grande. Y yo y creo que todos esperamos que el libro sirva para mejorar la comprensión sobre el tema, para mejorar nuestro conocimiento de las circunstancias, de las diferencias en el tema, que no es solo un... Hay mucho para saber. Que no, por ejemplo, bueno, la edad de la persona cuenta mucho. Suicidarse con 16 años no es lo mismo que hacerlo con 50. Sí, sí. Hay distintas motivaciones que llevan a... Sí, es cierto, pues existe un tipo de suicidio, por ejemplo, en gente de edad mayor, gente de 80 años a lo mejor, que no se sienten particularmente deprimidas, que no se sienten particularmente mal, pero sin embargo, de pronto, de buenas a primeras, se llama suicidio socrático, ¿no? Por ejemplo, creo. Y claro, evidentemente esa motivación no es exactamente, no suele ser la misma que de una persona de 16 años. Esto me explicaba una amiga que era socióloga, que antiguamente, bueno, cuando hablamos, ¿no?, de la época en la que ni siquiera se permitía que quien se quitaba la vida por sí mismo fuese enterrado con un entierro normal, igual a cualquier otra persona, en esa época todos los suicidas estaban en la misma caja, era la caja del suicidio, ¿no? Y que hubo, parece ser que el primero que se puso a hacer una tipología de las motivaciones, ¿no?, empezó a hacer unas categorías por motivaciones, fue creo que Emil Durkheim, me parece que fue. Y me imagino, claro, en los 16 años creo que solía encajar el suicidio romántico, ¿no? El suicidio por motivos sentimentales, emocionales, a veces, muchas veces. Sí. Un amigo en Inglaterra, en Londres, Mike Smith, que es asistente social, me comentó que el suicidio del joven es tal vez un suicidio no querido cumplir. Bueno, es el suicidio sin saber lo que es quitarse la vida, porque falta de experiencia y no pueden tomar esta decisión con no es tan buena forma, no se sabe bien a qué se renuncia, ¿no? Exacto. Sospechan que en muchos casos el deseo era llamar la atención a su sufrimiento, no morirse. Eso no se puede saber, pero eso es lo que es, bueno, ese es no sé, ese la es verdad, el pensamiento, no yo, sabe. Sí, hay tantas formas de llamar la atención en el fondo, pero da mucho tema, ¿no? Porque Sí. Claro, da mucho tema. Yo no sé. Supongo que no es ya llamar la atención, es Claro, la atención ya es lo primero que se pide para pasar a los afectos. El problema sí. es que a veces hay gente que está, ¿no?, como desvinculada, abandonada, omitida, ¿no? Que pierde negada, la esperanza, ¿no? Pierde la esperanza, sí. no se sienten escuchadas, no se sienten acompañadas, no se sienten queridas, ¿no? Yeah. Quizá. Sí, aislados. Sí. Aislados. Aislamiento durante mucho tiempo, porque no es en general un acto espontáneo, es hay que prepararse, porque no es tan fácil quitar sí. la vida de uno mismo. Sí. Es algo que se piensa varias veces, ¿no? Sí, sí, sí, sí, muy lento en general, por lo que entiendo yo. Ya, no sé. Y causas políticas, porque también hay gente que se suicida cuando va a ser desahuciada. Sí, sí. Sí. Sí. Es que perder la casa es un uh-huh. es muy potente, es algo que pierdes la casa y pierdes. Y hay casos como los recientes técnicos, ¿no?, que se metían en el reactor de Fukuyama, era, o Fukushima, el reactor japonés. Uh-huh. Ellos sabían que era contraer un cáncer con toda seguridad por la radiación, y sin embargo lo hacían. También hay ese tipo de suicidio, un suicidio altruista social. Uh-huh. Sí, también existe. Sí, hay muchas situaciones, y algunas de las contribuciones más interesantes han sido de la gente afgana, que viven diariamente con la amenaza de un ataque suicidio. Y también tienen altos niveles de suicidio en la población por vivir así con esa amenaza constantemente. Es como como que se convierte en una presencia fantasma, ¿no? Al final parece como que entra por cualquier resquicio. Y estoy como estoy muy contenta de haber podido formar un vínculo de tanta confianza en ellos, que podían empezar a hablar conmigo sobre sus estados mentales ahí. Traes algunas obras de libros, si te parece bien, podemos. Además está Rafael Carvajal aquí, que también va a leer algo de ello. Sí, es un buen momento. Sí, yo creo que ¿no? Sí, ¿te parece? ¿Qué hacemos primero? Rafael, ¿quieres empezar con tu poema? Bueno, pues no, yo lo que hace un año vi el correo electrónico que pusiste, que buscabas submissions, no sé cómo se dice de repente submissions en español. Sí, propuestas quizás. No. Propuestas de edición o contribuciones. Contribuciones, que pedías contribuciones. Yo personalmente me he intentado suicidar como 7 u 8 veces. Mm. La primera vez con 17 años, y no era una llamada de atención, ¿sabes? Mm. Yo básicamente quería morir. Uh-huh. Eso no es lo serio que fue. Me puse una soga en el cuello y estaba en una banqueta y estuve como media hora tratando de sacar la fuerza para pegarle la pata a la banqueta. En el 2003 intenté suicidarme 3 veces seriamente, acabé en el hospital 2 veces. Ayer mismo estaba escribiendo una cosa sobre cómo veo la sociedad, entonces acaba con hablando del suicidio, ¿sabes? Que realmente la razón que no me suicido ahora, básicamente, es que he visto lo difícil que es, que no es tan fácil como parece, ¿sabes? Y no hay nada más vergonzante que un suicidio fracasado, ¿sabes? Porque tienes los mismos problemas que tenías antes de intentar suicidarte, y encima no estás muerto, estás vivo. Entonces yo tenía una cosa que escribí en 2005, que te contacté, porque es cana cómica, es una forma cómica, aunque pasó de verdad, ¿sabes? Yo me acuerdo que una mañana de lunes sonó el despertador, y yo era muy perezoso, ya no soy tan perezoso, pero era muy perezoso, y un pensamiento me entró en la cabeza, y dije, si me suicido no tengo que ir a trabajar, así de claro, ¿sabes? Si me suicido, a tomar por culo el trabajo, ¿sabes? Entonces escribí eso que se llama, bueno, fui al trabajo, por el trabajo, y estuve pensando en el poema todo el día, y cuando llegué a casa lo escribí. Delirios de suicidio un lunes por la mañana. Si me suicido antes de que el despertador suene de nuevo, no tendré que ir a trabajar. No habrá café desesperado, ni ducha sin placer. Las perras no saldrán a ejercer sus olisqueos, a evacuar sus pises y sus heces. Los gatos no me mirarán con sorna por mis prisas mientras saborean su ración matutina de mousse en elegante ocio. Habrá un hueco muy particular en el vagón de metro atestado, donde yo solía agarrar la barra resignado. La acera no echará de menos mi sombra, caminando desde la estación. Los alumnos llegarán y encontrarán la clase vacía. Hablarán un rato y se irán, congratulándose de la falta de gramática o la pesadez de los deberes. Alguien avisará al jefe, se harán llamadas. Pero el cántico acusador de mi móvil no perturbará mi sueño eterno. Yo estaré sordo y muerto en la cama, ajeno a quejas y responsabilidades. Allá hacia las 5 llegará Cristina para limpiar la casa. Entrará con su llave y descubrirá que he fallecido por mi propia mano. Avisará la pasma, dejando la casa sucia alrededor de mi cadáver. Vendrán forenses, jueces, vecinos curiosos. Los gatos se esconderán en el armario. Las perras buscarán hacer amigos, pero nadie encontrará una nota. Morí sin testamento, sin explicarme, sin legado. Los amigos ni llorarán ni alegarán sorpresa. Se veía venir, dirán. Odiaba los lunes y siempre vio el vaso medio vacío. De pronto suena el cruel despertador de nuevo. Abro los ojos dolorosamente. No encuentro veneno. No tengo pistola ni soga. Vivo en un bajo. Lo más peligroso que hallo es un mechero. Enciendo un cigarrillo. Pienso un rato. Quizás un café, una ducha, un paseo con las perras. Quizás mi trabajo no es tan malo. Quizás haya vida más allá de la rutina. Apago el cigarrillo con renovado ímpetu. Me giro hacia el despertador y pulso el botón que da un respiro. Ahora me preparo a disfrutar de los siguientes 10 minutos antes de que sin piedad empiece el lunes y tome mi gran decisión. Gracias. Bien, bien, bueno, impresionante. Toda la obra en el libro es impactante. Y bueno, solo puedo decir muchas gracias a todos los colaboradores. Tenemos otra contribución grabada en Inglaterra, porque hay algunos que están hablando en inglés. Y es una persona que escribió sobre su sobrino, que murió con 21 años, creo, hace 2 años. Sí, suicidó muy joven. Se llama The Difference of One Day. The title of this poem is The Difference a Day Makes. It was a Sunday, a phone call. Sit down. He's dead. He's gone. We loved him so much. Oh my God, my God. How can I believe that? It's a shock, a body blow. I go around stunned to grief for days, months. The funeral is beyond me. It's too far away. I do what I can, read books on grief, go to church, pray. A psychic friend gives me hope. Another helps me talk to him. I know he is there. Messages around me, birds, butterflies, and bees. Even black humour, a big dead rat in the garden. Never before or since. This is all new to me, a new path. I look up at the sky more now, and the creatures our world cannot do without. Family and friends. Treasure them all with love. este poema ha sido traducido también para el libro, porque el libro estará en castellano, en inglés. Y bueno, me atrevo a hacer un repaso de ese poema en mi mejor castellano posible. Y quiero decir gracias a mi alumno en mis clases de inglés por ayudarme con la traducción. Gracias, Dario. La diferencia de hace un día. Era un domingo. Una llamada. Siéntate, está muerto, se ha ido. Le amábamos tanto. Por Dios, por Dios. ¿Cómo puedo creerlo? Es un shock, un golpe duro. Me voy aturdida por el dolor durante días, meses. El funeral se me escapa, es demasiado lejos. Hago lo que puedo, leer libros sobre el duelo, ir a la iglesia, rezar. Una amiga psíquica me da esperanza, otra me ayuda a hablar con él. Sé que está ahí, mensajes alrededor de mí, pájaros, mariposas y abejas. Incluso chistes negros, una rata grande muerta en el jardín. Nunca antes ni desde entonces. Eso es todo nuevo para mí, un camino nuevo. Ahora miro más a menudo hacia arriba, al cielo, a las criaturas que en nuestro mundo no pueden faltar, familia y amigos. Valorarlos a todos con amor. Gracias. Bueno, este poema nos lleva a otra contribución, porque habla precisamente sobre caminos. Es un proyecto que se llama Creando Sentido, y es por lo lleva una mujer, Diana, y ha escrito para el libro. Tenemos una grabación de su contribución que podemos escuchar ahora. Eso es para el libro. Luego podemos saber un poco más sobre Creando Sentido. ¿Sí? ¿Sí queréis? Bye. Cuando no sientes la vida. Cuando no sientes la vida y tu alma es desgarrada por la pena de tus pensamientos. Cuando no sientes la vida y el mundo se rompe hundiéndote dentro de él. Cuando no sientes la vida y el dolor es tan profundo que no puedes ser, que no puedes estar. Entonces comienzas a vivir únicamente para desaparecer. Cuando no sientes la vida y el sufrimiento es lo único que perciben tus sentidos. Cuando no sientes la vida y el dolor es tan profundo que lo llena todo, impidiéndote recordar quién eres. Entonces comienzas a vivir únicamente para desaparecer. Y te conviertes en un hospedador del sufrimiento, que cual parásito se alimenta de tu mente, de tu cuerpo y de tu alma. Poco a poco, el gusano del sufrimiento va pudriendo el fino hilo que te une a ti mismo. Y olvidas que hay belleza en la vida, que las flores pueden aliviarte con su fragancia, y que todo cambia. Cuando no sientes la vida y llega un momento en que terminar parece tu única salida, puedes gritar más allá del cuerpo y más allá de tu universo, porque es posible que seas oído aquí o en el otro lado. Grita tan fuerte que tu grito rasgue la tristeza y abra una brecha hacia la luz. Cuando no sientes la vida, grita tanto como puedas. Yo grité, me oyeron y llegué más allá del dolor, para seguir viviendo, respirando las flores. Este poema que oíamos es de Diana Nieto Blázquez, que se ha colaborado también en el proyecto. Sí, sí, es una colaboradora con el libro del suicidio y también, bueno, lleva este proyecto tan bonito y vale la pena comentar sobre ello. Sí, le dejó a Amelia escritas unas palabras acerca del proyecto. Creando Sentido surgió hace 7 años como resultado de una búsqueda, la búsqueda de la coherencia vital, de la paz del espíritu y de la serenidad. Fue a lo largo de este camino de búsqueda cuando el arte reapareció en mi vida como instrumento de conexión entre el interior y el exterior, como medio para mostrar lo que había permanecido dormido durante tantos años y poder comenzar a vivir en coherencia. Y es la paz, la serenidad y la delicadeza lo que intento dar a cada uno de las creaciones que hago, porque cada objeto está hecho con la intención de proporcionar paz y luz, la misma que yo siento cuando deslizo mi pincel. El sentido es encontrar el camino, vivir con paz y fluyendo. Eso es lo que yo siento cuando creo. Creando Sentido crea obras para sentirse bien, en calma, en paz. El sentido de nuestras creaciones es el bienestar, el trasladar a la persona que las ve, las lleva y las aprecia, la serenidad, a través de la armonía, el trabajo cuidado y la delicadeza. Todo ello para crear sentido en la vida. La verdad que es un proyecto muy, muy bonito. Sí, sí. He visto que tiene una página web y son objetos artesanales hechos con mucho cuidado y, como dice, de delicadeza y paz y serenidad. Y yo lo veo, bueno, todo positivo. No hay nada, es como una luz. Sí, realmente lo ha conseguido. Y Diana no puede estar con nosotros hoy porque está fuera de Madrid, pero estamos en contacto con ella y creo que está escuchándonos ahora. Me dijo que intentaría, bueno, escucharnos. Si es así, le mandamos un saludo, y si no, también para la grabación, un saludo para ella. Sí, y gracias por compartir, sí, con nosotras su... Sí, porque lo que realmente intentamos es buscar, texto, encontrar el sentido de ser vivo. Porque ya como hemos hablado, mantenerse viva es una decisión también. Si podemos quitarnos la vida, también podemos decidir vivir. Y es el suicidio es un punto, pero hay que mirar a todo lo que pasa antes de llegar a este punto, no solo lo que pasa después y todo el duelo y la culpabilidad que se sientan las familiares después y todo esto. Hay que mirar lo que pasa antes, porque no había sentido en la vida y cómo se puede recuperarlo para evitar, bueno, muertes no queridas. Sí, sí. Sí, es algo parecido a lo que decía Albert Camus, que no, el ser humano plantea un sentido a la existencia, pero la realidad muchas veces va a lo suyo. Entonces, si nos desesperamos porque la realidad va a lo suyo, pues mal, ¿no? Es mejor buscar el sentido en las otras personas, sí, ¿no? Sí. Poder que, mejor que en todo el cosmos, ¿no? Por así decirlo, que no. Sí, tenemos al lado que con, claro, quien podemos formar una amistad. Siempre hay alguien al lado, pero con el miedo y la falta de autoestima a veces nos vamos alejándonos de la amistad. Sí, a veces nos hacemos daño a nosotras, sí, a otras personas. Y estoy pensando en lo que dijo Diana sobre gritar y los pequeños gritos, y estoy pensando cuando hablaste de estar en el hospital y abrir la ventana, uh-huh, como para mí simbólicamente como un pequeño grito, como decía, sí, Diana, algo que no lo entendían. En este, que no expresaba con palabras, pero lo expresaba con, que es con como tu anhelo de libertad, ¿no? Tu, claro, anhelo de aire fresco. Quiero salir de aquí. Sí. Sí. ¿Qué hago aquí? Sí, sí. Fue... No hay nada más para entender realmente cuando la visión, la imagen de este abrir la ventana es clarísimo. Y bueno, a mí me gusta mucho esta imagen. Bueno, estamos aquí para gritar, ¿no? O hablar, escuchar. Y la radio es un buen medio para hacerlo. Para comunicar, para hablar, para buscar qué queremos decir, dar con ello. Tanto en temas a lo mejor más comunes como en otros de los que se habla menos, no sé. Aquí en Agora Sol se hacen muchos programas sobre mucho tipo, de muchos tipos, sobre muchos tipos de cosas. Y no sé, José, si te interesa leer... Sí, claro que sí, habíamos quedado en ello, claro. Ya, es que soy como la voz de mi hermana. Sí. Eso es lo que me ha pedido hacer, sí. Por ella, porque no puede hablar delante de nadie en público. Sí, bueno, es que Amelia tiene otro libro, ¿no? Con su hermana, no lo has presentado, si quieres lo hago yo. Tiene un libro hecho con su hermana, un libro editado de un modo muy bonito, en tapa dura, con dos colores, azul y blanco. Por la editorial Bauma, Colectiva Bauma. Sí, colectivo con el colectivo Bauma. Se llama Words and Art. Palabras y arte, está escrito en dos idiomas. Los poemas de su hermana van en inglés y traducidos al castellano. Y también se encuentran unos dibujos muy muy bonitos de Amelia, que si nos da su permiso podemos usar alguno de ellos de cabecera del programa, si os parece bien. Sí, perfecto, ¿no? sí, toda nuestra obra es Creative Commons, sí, está libre. Igual que las postales que nos ha regalado vienen de este libro. Sí, también las escanearemos, las compartiremos en el blog, porque de verdad merecen mucho la pena. Son algunas muy alegres y todas muy coloridas. Sí, muy coloridas y tienen más de un mensaje. Merece la pena verlas, os las compartiremos. Y además como que van en relación, ¿no? Las imágenes, los dibujos de Amelia con los poemas de su hermana. Sí, es que su poesía a veces tiene un sentido de humor... Bueno, un poco oscuro, pero lo que quería realmente, me dijo, quiero que el libro sea divertido. Y dice, bueno, entenderé con este tema tan difícil. Y bueno, he escogido dos poemas, uno que es más divertido que el otro. El primero es lo más divertido y son, lo leo en inglés primero y claro, después, sí, o al revés, como tú prefieras. Bueno, lo hacemos primero en inglés, ¿no? Primero como lo ha escrito tu hermana, ¿no? Y después yo leo la traducción. Las traducciones que trabajamos mucho con Bauma para conseguir la mejor traducción, que no era fácil. Porque es difícil traducir versos, es muy difícil. Es lo más difícil que he hecho. Entonces, bueno, es una aproximación la traducción del poema original. Bueno, en inglés... Phlegm and dribble, reflections on telescopy. A speck of sand, a grain of dust, what tiny things compared to us? Reflections on personal standards. A speck of dirt, a grain of truth, what funny things come up me most? Yeah. José, te toca. En castellano significa mocos y baba. Y son reflexiones sobre telescopía. Dice, una pizca de arena, un grano de polvo. ¿Qué cosas tan pequeñas comparadas con nosotras? Reflexiones sobre estándares personales. Una pizca de suciedad, un grano de verdad. ¿Qué cosas tan chistosas salen de mi boca? Sí. Lo agradecemos mucho. A mi hermana le gusta reducir mucho. Fue muy reducido. Sí, son poemas cortos, la mayoría de ellos son muy sintéticos, 8 versos si acaso. Sí. Y ahora otro, nos viene otro. Sí, eso es un poco más duro. Y me dijo que era un poema de emergencia que escribió por si acaso. Bueno, su vida es súper caótica y siempre tiene una emergencia u otra. Bueno. Se llama Just in Case. Uh-huh. I like bloody cracked feet and muscles so weak, contorting features. And they say that mad people are the beautiful creatures. Is it chit-chat and Kotex or the doctor's new Rolex? Sí. Dice, número 2, por si acaso. Dice, me gustan los pies magullados y sanguinolentos. Y los músculos tan débiles, los rasgos contorsionados. ¿Y dicen que la gente loca son las criaturas hermosas? Entonces, ¿es Charlamos y Kleenex o el médico y su nuevo Rolex? Me encantaría poder preguntarla. Es como sí. Muy dada, ¿no? Sí, sí. Sí, un poco tipo la canción de Syd Barrett que nos puso Rafael hace unos días, de bicicleta, así como, ¿no? Como, conozco al señor, ¿cómo era? No me acuerdo. No lo tiene, sí. Una canción de Syd Barrett que se llama Bike, que es una mezcla entre, por así decirlo, lo infantil y lo vanguardista, ¿no? Por un lado, suena a formas musicales que se han ido haciendo luego en los años 80, por otro lado, la letra es un poco como una canción. Muy naif, pero muy sincopada, a mí no sé. Sí, yo creo que hay una conexión entre lo que has leído y Syd Barrett. Sí, un poquito. A mí me ha recordado ahí un poquito. Bueno, también el sentido del humor también se queda en el idioma también, a veces, bueno, expresiones, y hay como sentido del humor inglés que es distinto al sentido del humor en otros sitios locales. Sí. Por eso la poesía es tan difícil traducir, pero hemos hecho lo mejor posible y, bueno, es una alegría poder compartirlo por la radio. Es un libro muy bonito. No sé si alguien podrá buscar, si quiere encontrarlo en algún lado. Estaba agotado, ¿no? Estaba agotado. Sí, no tenemos más copias, pero se puede pedir un PDF de todo el libro. ¿Escribiéndoos a vosotros, a lo mejor? ¿O a Bauma? Sí, a mi correo. Vale, danos un medio de contacto. Ah, vale. Bueno, siempre se puede contactarme a través de la página Facebook de Fabricants de Futuro. Fabricants de Futuro. Soy administradora de la página en Facebook y recibo... Respondes a los mensajes. Sí, también tengo correo que es Burke Amelia, BURKEAMELIA, @yahoo.co.uk, que es como tenemos el correo en Inglaterra. Yahoo. Burke Amelia, Burke con B y con K, Burke Amelia, @yahoo.co. UCA. Sí. Bueno, si alguien busca por el internet, Fabricants de Futuro, saldrá muchas cosas. Sí, tenéis una página con muchísimo contenido, muchísimas cosas que pueden verse, obra gráfica. Sí. Y como no tenemos fondos, nunca pudimos lograr una página web. Casi tenemos uno, pero no está acabado porque todo el trabajo es voluntario. Pero algún día quizás tendremos página web, espero que paso sí. A paso. Pasos a poco. Lentos, sí. Claro. Es mejor ir paso a paso. Sí, sí, me encanta ir lento, sí. Más lento. Construyendo posible. Poquito a poquito, piedra a piedra. Uh-huh. Y en compañía con vosotros. Pues nada, no hemos dicho cómo se llama tu hermana. Se llama Eleanor. Sí, Eleanor Burke, pero también me has dicho que... Sí, cambió su nombre en algún momento. Porque estaba enfadada con su etiqueta, la diagnosticada, que era esquizofrenia hebofrénica. Y, malditas etiquetas. Sí. Y buscaba la información sobre el diagnosticado, bueno, el nombre latín, y sale que Hebe, no sé, es una diosa griega. Sí. Y lo han usado para este tipo de esquizofrenia. Y... Bueno, investigaba la definición, bueno, las propiedades de esta diosa y tenía propiedades muy buenas y decidió, en vez de ser como víctima de su etiqueta, cambió su nombre legalmente y ahora se llama Hebe Not King the Third. Sí. Okay, sí. Hebe Not. Sí. Para no, bueno, es muy rebelde mi hermana y no quería ser como etiquetada y entonces ha cogido la etiqueta y lo ha transformada en algo suya. Ojalá algún día podamos plantearnos hablar con ella, aunque sea por teléfono. Tú puedes venir aquí a lo mejor, traducir un poco lo que nos vaya diciendo, si ella no habla bien en castellano, y a lo mejor podríamos hablar un poquillo con ella. Si a ella le gustase, ojalá pudiera ser. Sí, quizás posible. En este momento está ingresada, lamento, pero quizás un día podría pasar, sí. La mandamos fuerza a toda ella y a todas las personas que andan ingresados en estos momentos en plantas de salud mental, unidades de media estancia. Uh-huh. Sí, lo enviamos. O de larga estancia, sí. Les enviamos un saludo si nos oyen, o si pueden oírnos en algún momento. Bien. Y bueno, pues no sé si pasamos ya a leer los medios de contacto. O si queréis hablar algo más, queréis hacerle alguna pregunta a Amelia, comentar alguna cosa, ¿no? Pues Amelia, muchas gracias, pues muchas gracias por venir, muchas gracias por presentar tu proyecto. Y nada, para cerrar, los medios de contacto para contactar con Flipas, a través del correo podéis escribir a gamsaludmentalmadrid@gmail.com, también en Facebook, buscando en Facebook Flipas Gam Madrid. En el Twitter podéis buscar o @flipasgam o @flipartegam. Nuestro blog, que es una web sobre todo de contenido artístico, como poemas, fotografías y dibujos, cuadros, pero también hay otras cosas como actividades del colectivo o formularios de contacto, es flipartegam.wordpress.com. Y bueno, y despedimos a la mesa. Y bueno, y nos despedimos a lo mejor quizá ya hasta septiembre, no sabemos si vamos a volver, puede que volvamos, puede que no, lo dejamos en el aire, si no, como muy tarde, antes de que llegue otoño volveremos para contaros qué tal hemos pasado todo este calor que hace aquí en Madrid. Un placer, José Luis, muchas gracias. Un placer. Ha sido un placer para mí también. Rafael, muchas gracias por venir a leernos tu poema. Hola, ya. Un gusto que hayas venido. Un gusto para mí también. Intentaremos seguir buscando nuestro real yo con la canción de los Who. Susana. Gracias, hasta la próxima. Y Amelia, muchas gracias. Bueno, un placer enorme. Y por supuesto, ya no nos vamos a volver a olvidar. Esperamos, ahora ya sabemos que luego lo decimos y luego es cuando pasa, pero procuraremos no volver a olvidarnos de nuestros compañeros Daniel y de nuestro compañero César, que está a cargo de la mesa para que todo esto funcione, para que todo esto sea grabado, emitido, para que podáis oírnos. Así que nos vamos a buscar nuestro real yo. Gracias. Chao.